27 de abril de 2003, Strand Palace Hotel, Londres, Reino Unido. Colin Nolan se encuentra en una de las habitaciones en espera de que alguien la llame por teléfono. Una cámara de televisión del Canal 5, de la BBC, le está filmando. Cuando el timbre suene, tiene que pronunciar un nombre, el de la persona que intuya que le está llamando. A las 14:30 horas de la tarde se produce la llamada. Ella mira a la cámara y dice, es Ana. Al descolgar el teléfono, efectivamente es ella, su hermana Ana. Ella no sabía de ningún modo quién iba a telefonearla. Comenzaba así un experimento parapsicológico que la BBC realizó junto al bioquímico y fisiólogo de la Universidad de Cambridge, Rupert Sheldrake. La cadena de televisión había tenido noticias de las sorprendentes investigaciones sobre telepatía común que estaba realizando el científico británico. Quisieron ponerla a prueba. Para ello, Sheldrake se puso en contacto con un grupo musical que había triunfado en la Inglaterra de los años 90, las Nolan Sisters. La banda estaba formada por 5 hermanas. A todas ellas se las convocó en un local que se había alquilado para realizar el experimento. Se decidió que una de ellas iba a separarse del grupo y acudir a la habitación de un hotel. Junto a ella viajaría un cámara de televisión. El resto de las hermanas se quedó en el local también con otro cámara de la BBC. Sincronizarían los relojes posteriormente. De forma aleatoria, Sheldrake establecería un orden para la realización de 12 llamadas desde el local al hotel. Cada vez que se produjera una llamada, la receptora de la misma debía dirigirse al objetivo de la cámara mientras sonaba el timbre y decir claramente quién intuía que llamaba. Había 4 posibilidades. Todo quedó grabado. De este modo pudieron comprobarse que la receptora acertó en 6 de los 12 intentos, es decir, en un 50% de las ocasiones. Por azar, solo podría haber acertado en el 25% de las llamadas. Este experimento, a través de la televisión, vino a demostrar la validez de las investigaciones que Sheldrake venía realizando desde hacía varios años. Su trabajo de investigación partió de una gran encuesta que efectuó en Londres y California. Según se deducía de los datos proporcionados por los entrevistados, un 47% aseguraba haber sentido en alguna ocasión qué persona iba a telefonear justo antes de que lo hiciera. Además, un 45% dijeron haber pensado en alguien a quien no veían desde hacía tiempo, pocas horas antes de que esta última persona telefoneara. Para comprobar la veracidad de todos estos datos, Rupert Sheldrake decidió llevar a cabo una serie de experimentos en laboratorio. Los trabajos se efectuaron entre el año 2002 y el 2003. Cada uno de los sujetos que participó en el experimento debía averiguar quién le llamaba entre 4 posibilidades. Todo se hizo, por supuesto, siguiendo unos exhaustivos controles. En total participaron 63 personas. Se realizaron 571 intentos. Por azar, solo podía acertarse en el 25% de las ocasiones, pero en un 40% de los experimentos se averiguó quién llamaba. Una de las cosas que descubrió Sheldrake era que determinadas personas parecían más capacitadas para mantener esta suerte de comunicación mental. Las seleccionó. Con ellas efectuó 271 experimentos más. Todas las experiencias se grabaron en vídeo. En esta ocasión, con las personas escogidas, el número de aciertos subió al 45%. Una de las cuestiones que más le llamó la atención a Sheldrake fue que el porcentaje de aciertos era mayor cuando entre las 2 personas involucradas en las llamadas existía un vínculo emocional. Algunas veces los 2 sujetos que efectuaban el trabajo llegaban a estar a 18.000 kilómetros el uno del otro. Sin embargo, el resultado no dependía de la cercanía física, sino de la proximidad emocional. Esa fue una de las conclusiones del trabajo que efectuó el estudioso británico, pero en su investigación final aporta otras no menos inquietantes. Concluye el británico su expediente asegurando que las investigaciones efectuadas demuestran la existencia de cierta clase de telepatía e incluso de precognición, pues a veces el sujeto receptor de la llamada era capaz de percibir con cierta antelación quién iba a telefonearle. Posiblemente los trabajos de Rupert Sheldrake son los más importantes que se están realizando ahora mismo en el mundo de la parapsicología. Si se analizan sin prejuicios, nadie puede dudar de la existencia de la telepatía.